4 minutos pasaron de las 9 de la mañana y ya estoy en contacto con Oscar Alpa. Buen día, contador Alpa. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Nosotros siempre celebramos desde este espacio cada elección que hay en cualquier sector, porque quienes sabemos lo que es la intolerancia, quienes conocemos lo que es no poder elegir a quienes lo comanden, siempre tratamos de difundir cada elección que se hace. En el caso suyo, bueno, tuvo un amplio respaldo a la gestión que usted ya había iniciado, y entiendo también que esto es así porque no se presentó ninguna otra lista. ¿Cómo se desarrolló en este caso la elección? Bueno, primero, como decías al principio, la importancia de volver después de una pandemia que nos prendió que durante 3 años no podíamos elegir, ¿no? Tuvimos que prorrogar los mandatos de los consejeros, docentes, profesores y estudiantes también, en el caso de estudiantes, hasta 3 mandatos tuvimos que prorrogarlo porque intentaba hacer las elecciones, pero la verdad que justo nos agarró la segunda ola el año pasado, bueno, etcétera, que no podíamos garantizar que si se hacía, la verdad que hubiera sido participativo, o que quizás porque estudiantes, otros docentes no se podían movilizar, hubiera sido parcial, con lo cual, bueno, entre esas cosas tuvimos que postergar mandatos. El único que postergó fue el de rectorado y los decanatos, que justamente decían ahora, así que con una altísima participación, digamos, de los mismos valores que antes de la pandemia, a nivel docente más del 90%, 90 y pico no docente, y estudiante también altísimo, que siempre da la consulta, la pregunta, ¿no? Así que con ese primer tema, eso creo que hay que resaltar siempre, volvimos a un sistema que no todas las universidades lo tienen, que es un sistema de votación directa, es decir, que cada estudiante, cada docente vota directamente al rectorado o a los decanatos, con lo cual eso moviliza todo, a diferencia de otras universidades que en formato indirecto. Así que resaltar eso primero, porque la universidad pública se hace en base a democracia, también se enseña y se aprende los derechos ciudadanos a partir de la política universitaria, que es en algunos casos, para muchos, fue la primera instancia que nos tocó vivir a nivel democrático, ¿no? Eso es fundamental. Y el segundo tema, como decías, bueno, realmente hubo un acompañamiento, un apoyo que ya se veía o se percibía antes de las elecciones. Creo que estos números que respaldaron fuertemente en votos positivos eran los que de alguna forma la oposición tenía, y por eso determinaron no presentar una lista, porque la verdad que se había trabajado con todas las facultades, no se había mirado quién era opositora o quién era aliada, sino que se trabajó arduamente con las 6 facultades, y eso también se vio en los resultados de las elecciones de ayer, ¿no? La serie de ayer. Alpa, hay una continuidad de la tarea, y evidentemente de una tarea que apoyó la mayoría, o al menos el 75% de quienes durante el martes y el miércoles estuvieron allí con su voto. ¿Qué queda por hacer? ¿Qué falta por hacer? Visto también que fue convocado a un cargo nacional en su momento, de manera que algunas cosas quedaron en el tintero, otras se pudieron tramitar más rápidamente. ¿Qué queda de acá en más? Siempre quedan muchísimas cosas, y la universidad se tiene que estar retransformando continuamente, porque muchas veces en la sociedad creemos que tenemos que ser una de las primeras instituciones que adopta, que analiza, que ve, que critica, y se critica a sí misma como institución. Por lo tanto, siempre tiene que estar, entendemos que no es una institución conservadora, sino todo por lo contrario, replanteándose. ¿Qué faro nos pusimos durante estos 4 años? Pensar, digamos, el ordenamiento en Santa Rosa, cómo puede ser lo que estamos avanzando con el Círculo Hogar en cuanto a poder posibilitar para tener espacio. Queremos seguir profundamente que la ULPAN esté en el territorio, no solo de La Pampa, sino de nuestra región fuertemente. Seguir creciendo la infraestructura en los dos centros de Santa Rosa y General Pico. Rever continuamente lo que corresponde a investigación, extensión y docente, que la pandemia nos enseñó muchas cosas que creo que tenemos que aprovecharlas, si bien hoy por hoy creemos fervientemente de la presencialidad plena y por eso hoy la universidad está en presencialidad plena, creo que hay muchas cosas que han sido interesantes para tomar, para poder acompañar estos derechos que siempre hablamos de la educación superior para que se puedan recibir graduadas, o sea, estudiantes que se puedan recibir. Y creo que ambos estos factores y, por supuesto, un tema que también comenzamos y que hay que darle profundidad, que es este Departamento de la Ciencia de Salud, de la facultad, que no solo tiene que consolidar, porque la verdad que hay que consolidar la enfermería, inclusive no solo Santa Rosa, sino también posibilitarlo en el norte de la provincia, sino también poder agregar carrera en ciencia de salud, un área que nuestra universidad nunca había tenido y que después de la pandemia nos dimos cuenta que es fundamental, ¿no? Y trascendental. Usted me dice esto y ya me suenan las alertas de tantos jóvenes que están esperando realmente la creación de la carrera de medicina en la Universidad Nacional de La Pampa. Será un poquito a largo plazo porque obviamente una carrera no se hace de un día para otro, pero podemos confiar en que se está tras la mejora de todas las carreras que tengan que ver con salud. Sí, digamos, a ver. Algo que siempre planteamos es que esto no se puede hacer solo, sino tiene que hacerse con la provincia, con la municipalidad, con todas las municipalidades, con las distintas instituciones. La universidad tiene una autonomía para resolver temas, pero no puede tener una autonomía que no sea responsable con la sociedad. Y esto implica que tenemos que trabajar juntos, inclusive vamos hacia medicina, pero una medicina que sea preventiva, que sea, digamos, seguramente lo que está necesitando más la sociedad de lo que quizás tradicionalmente se planteaba como orientación, estoy hablando, ¿no? Pero bueno, pero también lo que nos dicen de salud es que se necesita no solo, todavía estamos escasos de cantidad de enfermeras y enfermeros, sino de otras áreas de la salud que son tan prioritarias como medicina, que es indudablemente la principal dentro de la ciencia de la salud, pero que estamos trabajando inclusive ya desde hace un tiempo con distintas universidades para pensar en algún programa y pensar en distintas alternativas y conjuntamente con la provincia, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, hace creo que un par de semanas estuvimos dialogando con Barbero y por este curso que están haciendo desde el campus virtual de la Universidad Nacional de La Pampa y que tiene que ver con los primeros respondedores, ¿no? De manera que más allá de las carreras universitarias en sí, de aquello que denominamos la UNPAN en territorio, también junto al Ministerio de Salud se están desarrollando distintas capacitaciones, como también aquellas que tienen que ver con las cuestiones de género, ley Micaela y eso. Todo esto se va a seguir manteniendo nada más que ahora en forma presencial. Exacto, y yo creo que en los dos formatos, ¿no? Es decir, presencial y también incorporar, porque muchas veces el acceso a muchos cursos y capacitaciones. ¿Se cortó? No lo estoy escuchando. Se cortó la comunicación. A ver si podemos restaurar el contacto con Alba. Estábamos hablando porque, claro, la Universidad Nacional de La Pampa, yo digo, es un orgullo para todos los pampeanos. Ha crecido enormemente en los últimos años, y fundamentalmente se ha trabajado mucho en cosas que tienen que ver con estar cerca de la sociedad, con estar cerca de la comunidad. El área de extensión ha trabajado permanentemente para fomentar carreras, tecnicaturas, para estar cerca de la comunidad y además acompañando aquellas cosas que se hacen necesarias. Hablábamos recién con el rector Alpa sobre lo que significa el área salud. También se creó para el área de 25 de mayo, en su momento, una carrera que tiene que ver con hidrocarburos. Siempre acompañando y avanzando hacia lo que se viene, lo cual no es fácil. Estoy nuevamente en contacto con Alpa. Sí, disculpe, se cortó. ¿Cómo? Estaba diciendo que no solamente hablábamos del área de salud, sino que la universidad, digamos, está atendiendo por distintas áreas a llegar, no solamente más lejos dentro de la provincia de La Pampa, sino también con carreras nuevas y de aprovechamiento, como se hizo en su momento con hidrocarburos en que es cerca de 25 de mayo, por allí. Claro, bueno, hoy tenemos una carrera como es la de alimentos, que no solo se da Santa Rosa y Pico, la tecnicatura en alimentos, sino que también se está dando en la Adela y en Colonia Barón. O sea, estamos pensando siempre no solo en las actividades tradicionales, sino en el territorio. Y 25 de mayo está hidrocarburos, y después las cuatro localidades que seguimos manteniendo con carreras de primer año y que seguramente tenemos que avanzar en eso, como fue, como es, Radicó, Hacha, Telén y Macachín, ¿no? Además de todo esto, por supuesto, siempre usted mencionaba recién del área de investigación y de extensión, y en este marco creo que ya se abrió la convocatoria de programas y proyectos de acciones de extensión que tienen un financiamiento realmente importante y la posibilidad de contar con esa, de poder ir sin ser parte, digamos, de la comunidad educativa, poder aportar un proyecto me parece grandioso. Sí, exactamente. Como decía vos, en la parte de extensión es pensar la universidad, que no es un ámbito cerrado, sino que es fundamental no solo vincularla con la sociedad, brindando los conocimientos, sino también recibiendo las necesidades y entendiendo también de la comunidad, ¿no? Alpa, comenzaron a funcionar nuevamente convenios de pasantías con distintos municipios de la provincia de La Pampa. ¿Esto es a pedido de los municipios sobre lo que necesitan o es una oferta de la universidad hacia los municipios? Ambas cosas. O sea, lo que es pasantía es normalmente requerimiento de los municipios como de las instituciones privadas, ¿no? No solamente los municipios, hay muchas pasantías en distintas instituciones privadas de la provincia. Es cierto que la mayoría son municipios y el gobierno provincial. Y también después tenemos las prácticas profesionales supervisadas, que en este caso muchas veces se brindan para poder que los estudiantes o las estudiantes puedan hacer esa práctica en distintos lugares, ¿no? Así que son ambas alternativas. Bien. La otra consulta es, la Universidad Nacional de La Plata ha sido fundamentalmente compañera de la Universidad Nacional de La Pampa, por decirlo en alguna manera, en carreras como fue justamente la licenciatura en comunicación social y creo que también con la carrera de abogacía. ¿Se prevé nuevos convenios? Sí, nosotros con la, por ejemplo, el tema de medicina que estamos hablando hace un rato, estamos hablando con la UNICEN, que es la Universidad Nacional del Centro de Provincia de Buenos Aires, que tiene la barrera su paciente de salud. Estamos trabajando en forma con ellos también, por ejemplo, ¿no? Pero estamos trabajando también con la Universidad de San Luis, que firmamos el Tratado de Camden, y trabajando en carreras que tengan que ver con la gestión universitaria, sobre todo con capacitación docente, así que vamos con varios convenios en ese sentido. Bien, mucho trabajo. Todo esto, por supuesto, no es gratis, así que hay que ser muy cauto a la hora de manejar los presupuestos y de conseguir los fondos, pero bueno, en esto ya está Baquiano, por decirlo de alguna manera, Alpa. Ya estoy en Buenos Aires ahora para cumplir las funciones de la Secretaría Política, así que, y ahora con reunión en Coneau, así que siendo viniendo con las dos actividades. Completito, digamos, completito, sin tiempo prácticamente. Alpa, yo le agradezco enormemente que nos haya atendido y por supuesto quiero dejar el micrófono a su disposición para el mensaje que quiera hacerle llegar a la comunidad estudiantil, a la comunidad docente o a la comunidad en general. Digamos, creo que en estas cosas siempre es un gracias por la confianza. Eso lo devolvemos con una responsabilidad para poder cumplir con esa confianza y también un pedido que siempre cada uno, no solo la sociedad, sino los estudiantes, docentes, tenemos la puerta abierta para escuchar, para que solamente nuestra función sea de coordinación de una comunidad universitaria que va a cumplir 64 años y que quiere seguir creciendo, así que ese es nuestro compromiso. Muchísimas gracias, que tenga buen día.